la conmemoración, además también del Día del Deporte en nuestro país. Me refiero nada más y nada menos que a la Seremi de Gobierno de la Región de Valparaíso, María Fernanda Moraga. Vistoso, ¿cómo le va? Seremi, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Yanni. Encantada nuevamente de estar en la Carnaval. Un saludo para quienes nos están escuchando a esta hora de la mañana. ¿En Valpo o en Viña corrió? En Valparaíso. En Valparaíso, ya. Gratuito. Sí. Y espectacular. Aquí no era gratuito, en Viña. No, aquí no, pero ya. Es que nosotros estábamos incentivando actividades que tenían que ver con una puesta en marcha en todo el país de una corrida. Sí, pues. Nosotros estuvimos entrevistando a la subsecretaria del deporte, Emilia Ríos. Claro. Y ella nos contaba justamente la semana pasada, pues, de esta corrida que se iba a realizar aquí, no tan solo en Valparaíso, sino que también en distintos puntos de el país en el mes del deporte. En el mes del deporte que se conmemoró ayer, se celebró el Día del Deporte propiamente tal, pero nosotros estamos desplegándonos para incentivar la actividad física y el deporte, no solo en el mes de abril, sino que durante todo el año. Yo que la con veo solcito bien. Es más entretenido, sí, pero en el invierno también se puede hacer. Más que ya con el cambio de hora, ¿no? Aclara mucho más temprano eso. Así de las 8 de así la que mañana. Ayer estuvimos corriendo 5 kilómetros acompañando a los vecinos, vecinas. Fue harta gente, 3.000 personas alrededor más o menos, en esta corrida que fue simultánea con una partida en todo Chile a las 9:30 de la mañana. Qué bien. Yo la veo ahí en sus redes sociales, usted prácticamente casi todos los fines de semana ahí sale a hacer deporte, a trotar ahí. Por salud física y mental, ya. Necesario. Así que ahí se puede hacer en la casa, solo, en compañía. Hay que tener un poquito de tiempo, ojalá todos podamos tener ese tiempo para poder hacer actividad física. Ya, y qué lindo además poder aprovechar los maravillosos parajes que tenemos aquí en Viña del Mar, en Valparaíso, sobre todo con el borde costero, para salir a hacer deporte. Sí, pues, el uso del espacio público, para eso tiene que ser, para cosas buenas. Sí, pues, sin duda. Ya, está con nosotros la Seremi de Gobierno para contarnos además también sobre la puesta en marcha desde el 1 de abril del nuevo Ministerio de Seguridad. Una semana llevamos. Sí. 7 días. ¿Y nos sentimos más seguros? Y muy pronto va. Pero fíjese, vio los resultados, que han disminuido los homicidios, hay un quiebre a la tendencia al alza. Por supuesto que eso no tiene que ver con la implementación de este ministerio, pero sí con una política pública que hemos llevado a cabo durante estos años y que nos dicen que está siendo efectiva. Evidentemente nunca es suficiente, ni vamos a estar conformes, pero este ministerio nos va a hacer profundizar el resguardo de la seguridad ciudadana, de la seguridad pública, y estamos súper enfocados en eso, contentos de, después de 18 años, tener nuestro Ministerio de Seguridad. Sí, ¿en qué viene a marcar la diferencia este Ministerio de Seguridad, Seremi? A ver, va a descomprimir la tarea del ministro y de todos los funcionarios y funcionarias que actualmente trabajaban, o sea, hasta antes del 1 de abril, trabajaban para el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y por lo tanto tenían tareas combinadas. Lo que hace este ministerio nuevo entonces es enfocarse neta y exclusivamente en la seguridad, dejando de lado las tareas que son propiamente del Ministerio del Interior, teniendo un presupuesto propio, autónomo, para la realización de estos objetivos y descentralizado, porque además tiene su realidad local en cada una de las regiones, con un Seremi que va a estar a cargo no solo de la persecución del delito, sino también de la prevención a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Ajá. Hoy se ha nombrado a Paula Gutiérrez como Seremi interina. Ella está con Viceremi, ¿o no? Sí, actualmente. ¿Seremi de Justicia? Y de... Exacto, es la Seremi de Justicia y la Seremi de Seguridad. Okay. ¿Mientras se designa un Seremi definitivo? Mientras se designa, esto es un mandato que surge del ministro de Seguridad, ministro Cordero, que pone como seremis de seguridad a todos los seremis de justicia en todo el país. Ok, o sea, no fue solo en la región de Valparaíso. No, en todo el país es así. Habían dos caminos: esperar la designación definitiva de los seremis en cada una de las regiones o poner un interino que fuera estandarizado, que en este caso recayó en las seremis y seremis. Los y las seremis de justicia, y en ese caso a ella le corresponde asumir esta labor. Eso hace que sea mucho más rápido y efectivo la implementación del ministerio a nivel regional, y ya vemos cómo están desplegados trabajando en todas nuestras comunas. ¿Y cuál va a ser el rol que va a tener este seremi de seguridad, principalmente en la conexión con las policías, con el trabajo, digamos, en territorio, las conversaciones con, en este caso, el delegado presidencial regional, el gobernador de la región de Valparaíso? ¿Cómo va a ser la comunicación, la cohesión ahí entre todas las autoridades hoy día, Seremi? Lo que viene a hacer el Ministerio de Seguridad es poder agilizar procesos y procedimientos, y por supuesto conversaciones y todo lo que es el trabajo colaborativo, entendiendo que la seguridad es un derecho, entonces hay que tomarlo desde ahí, en un trabajo colaborativo. La Seremi en particular titular de seguridad lo que hace es coordinar las distintas instituciones, no solo policía, sino que también aquellas instituciones que tienen relación con materia de seguridad pública, los municipios, gendarmería, aduanas, SAG, entre otros, que tienen que ver con esto, ¿no? Por supuesto, siempre en coordinación con el delegado presidencial regional, que va a ser sigue siendo la máxima autoridad política de la región y por lo tanto tiene la coordinación de todos los seremi del gabinete regional, incluyendo a este nuevo seremi de seguridad, y siempre evidentemente también en coordinación y en comunicación y colaboración con el gobierno regional. El gobierno regional despliega bastantes recursos en materia de seguridad, es un aliado estratégico para el gobierno, para el Estado, que podamos trabajar de manera mancomunada en materia de seguridad, así que esos caminos y diálogos siguen abiertos. Claro, porque incluía lo del gobernador, porque estaba medio sentido ahí, leí en la prensa, ¿no? Porque no se lo había anunciado o consultado, además, sobre esta figura de seremi acá en la región. Sí, se entiende la posición del gobernador, sin embargo, es una... la designación es a discreción del ministerio, del ministro de seguridad, Luis Cordero, que cuenta con la confianza del presidente de la República, y por lo tanto ahí la última pregunta, a quién hay que preguntarle, ¿no? Es al presidente de la República, a quién quiere designar en cada una de las regiones. Viene con más recursos, me imagino, este ministerio, ¿no? Viene con más recursos, viene con recursos que van a estar descentralizados ahora, que son autónomos, propios del Ministerio de Seguridad. Eso es súper bueno, porque en definitiva no va a depender de la prioridad del gobierno de turno, sino que más bien va a ser una política de Estado. Nosotros como gobierno hemos aumentado el presupuesto en materia de seguridad en un 15%, es el gobierno que más ha invertido en materia de seguridad en los últimos 30, 40 años, pero eso no puede ser una decisión arbitraria del gobierno de turno, sino que más bien una política de Estado que asegure los recursos, y eso ya está comprometido con la creación de este Ministerio de Seguridad. De aquí para arriba hay muchas cosas que hacer, evidentemente, cuestiones que hay que seguir profundizando, pero estamos contentos de este ministerio porque va a ayudar no solo a combatir el delito y la delincuencia, sino también a recuperar los espacios públicos, que es tan importante que los tengamos nosotros, las personas de bien, y no los delincuentes. Okay. ¿Le aliviana la carga además también al delegado presidencial regional, a los delegados provinciales en materia de seguridad, esta nueva figura de seremi de seguridad? Sigue habiendo una coordinación con los delegados provinciales, sobre todo, en particular, evidentemente le quita la carga al delegado presidencial regional, que va a tener otras labores, principalmente en materia de gestión de riesgo y desastre. El delegado presidencial regional sigue a cargo de SENAPRED y todas las instituciones de emergencia, sigue a cargo de SENDA, sigue a cargo de la supervisión de la SUBDERE, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, y por supuesto de la coordinación política, pero eso también descomprime sus labores para que el seremi de seguridad se aboque solo a seguridad y el delegado presidencial en todo lo que tiene que ver con coordinación política y de otras instituciones que ya he mencionado. 11 de la mañana, 57 minutos, la seremi de gobierno María Fernanda Mora, que está con nosotros a esta hora aquí en la radio Carnaval FM. ¿Se vacunó ya, seremi? No, me refiero a la vacuna de la influenza. Lo tengo pendiente, pero solo porque ya había estado resfriada, entonces uno resfriada no puede vacunar. Tengo entendido que con fiebre no se puede vacunar. Pero ahora ya está. ¿Le está haciendo el quite? No, al contrario, hay que vacunarse, sobre todo porque Viña del Mar es una de las comunas con los porcentajes más bajos de vacunación. Así que al tiro el llamado a todos los viñamarinos. Es a motivar. Viña Marina a que acudan a su CESFAM, al vacunatorio más cercano, que se inoculen, que se vacunen contra el COVID, contra la influenza, los niños lactantes y hasta quinto básico, contra las mismas vacunas, ¿no? Uh-huh. O virus sincicial. El año pasado aumentamos los recursos, no tuvimos que lamentar la muerte de ningún niño causa de virus sincicial, y este año queremos repetir eso. Tenemos el desafío de llegar al 85% de la población de riesgo. Vamos alrededor de 300.000 personas vacunadas en la región de Valparaíso, pero Viña está muy bajito, así que aprovechar esta oportunidad de estar acá en la Carnaval, que es tan escuchada, para que nuestros vecinos, vecinas, población de riesgo, mayores de 65, embarazadas, docentes, asistentes de la educación, funcionarios públicos, bombero, personas que cuidan, a personas mayores, vayan y se vacunen, porque además la vacuna tarda en hacer efecto al menos 2 semanas. La gente de la locomoción colectiva, tengo entendido que también puede vacunarse, ¿no? Mostrando su credencial ahí, así es, también, su licencia de conducir. También son parte de la población de riesgo, así como también personas que tengan alguna enfermedad crónica. Ajá. Eso, ¿qué hace? Que la vacuna sea gratuita. ¿ya? Y por lo tanto es importante hacerlo. Nosotros esperamos, según los estudios del Ministerio de Salud, que los pics de virus respiratorios se produzcan en mayo. En mayo. Así que ya estamos cerca, queda sí. solo un mes. Estamos contra el tiempo porque... Y estamos contra el tiempo para ir a vacunar. Claro, si se demora 2 semanas en hacer ahora, efecto... Ahora, esta es la semana, claro. Hay que vacunarse sí. Ahora. Es importante estar viendo además también ahí en las redes sociales, ustedes van compartiendo los calendarios, la Seremía de Salud también lo hace, porque no solo está la posibilidad de vacunarse en los centros asistenciales, en los centros de salud, porque también hay operativos móviles. En el mall están vacunando, y en el espacio urbano también están vacunando. Entonces, varias alternativas en donde la gente pueda acudir de repente, incluso en la hora de colación, de repente pegarse una escapadita ahí, una arrancadita y poder vacunarse. Y ni siquiera en la hora de colación, ojo, porque los trabajadores tienen el derecho que les otorga, les tiene que entregar el empleador ¿ya? para acudir a vacunarse, demostrando después efectivamente que se fueron a vacunar. Entonces, me estaba aprovechando ya. No, no es jefe, voy a ir a vacunarme. Y pasó a otro lado. Claro, no se puede. No, eso no se puede, ya. Pero sí. Y si me pongo el parche en el brazo nomás. No, tiene que ir ahí con la credencial. Dar un comprobante. Sí, ya. Que acredite que se vacunó. Y los empleadores tienen que entregar el derecho a sus funcionarios, trabajadores, para que asistan a los vacunatorios y puedan cumplir con esto que al final también protege los ambientes laborales, protege a la comunidad completa, no solo a nosotros que nos inmuniza, sino que evita que contagiemos a otros que no sabemos qué riesgo puede tener y que las consecuencias pueden ser mortales. O sea, el COVID dejó de ser una pandemia, se transformó en una enfermedad endémica, pero sigue teniendo consecuencias mortales, al igual que la influenza, al igual que el virus sincicial, así que lo importante es poder vacunarse prontamente. Bien, actualidad semanal con la Seremi de Gobierno, María Fernanda Moraga, vistoso aquí en la radio Carnaval FM. Vamos a buenas noticias. Seremi, hay varios fondos para las organizaciones sociales, el Fondo de Fomento de los Medios de Comunicación, hay un Fondo Nacional del Adulto Mayor, la invitación es para que principalmente las organizaciones sociales, no los medios de comunicación, todos puedan postular además también a estos fondos, Seremi. Hasta el 2 de mayo están abiertas las postulaciones, www.fondos.gov.cl, ahí pueden encontrar las bases de ambos fondos concursables, el Fondo de Medios de Comunicación Social y también el Fondo de Fomento a Organizaciones de Interés Público, donde pueden participar organizaciones comunitarias, juntas de vecinos, sociales, funcionales, territoriales, clubes deportivos, todas las organizaciones que se les ocurra y que existan, pueden postular, cumpliendo los requisitos, por cierto, que están en esta página. ¿Para qué? Para poder potenciar y levantar ideas que sean locales, regionales, que fortalezcan la propia comunidad. Son fondos muy lindos, con trabajos y proyectos sumamente lindos. Somos la segunda región con más cantidad de postulantes y de adjudicados también. Así que la invitación es a que puedan revisar las bases en la página www.fondos.gov.cl. Las postulaciones ya están abiertas. Estamos realizando capacitaciones. De hecho, ahora nuestro equipo está capacitando en la comuna de Valparaíso. Ya hemos hecho capacitaciones en Viña del Mar y las vamos a realizar en la mayoría de las comunas de nuestra región, si no todas, para que también estos fondos lleguen a cada rinconcito, no solamente en las comunas más grandes, sino a toda la región. El Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público puede llegar a dar incluso hasta 10 millones de pesos. Sí, cuando hablamos de proyectos nacionales. Claro. Para eso tienen que ir juntando más de una comuna en distintas regiones del país. Y ojo, eso ocurre. El año pasado se adjudicó uno o dos organizaciones de la región de Valparaíso, proyectos que fueron nacionales. Bien bonito, tuvimos la oportunidad de poder asistir a ellos en San Antonio, otro acá en Valparaíso, y ahí los montos son más grandes, puede ser postulación nacional, puede ser postulación regional, es decir, más de una comuna, o local en una sola comuna, y las líneas son de promoción de derechos como derecho de género, medioambientales, tenemos la nueva línea de niñez para fomentar la participación de nuestros niños, niñas y jóvenes, es decir, hay para todas las líneas, para todos los gustos de nuestras dirigencias, y lo importante es poder participar, que se capaciten, postulen y ojalá ganen. Y hoy además se puede postular de manera online, presencial. Online, presencial, por carta certificada, si es que están lejos pueden mandar la documentación, es decir, no hay obstáculos porque además estamos haciendo capacitaciones para ir acortando las brechas de personas que dicen, hoy me cuesta tanto, para mí es muy difícil postular. Uh-huh. Lo estamos capacitando, los municipios también nos han colaborado bastante haciendo seguimiento y ayudando a sus dirigencias a que postulen. Así que solamente informarse en esta página www.fondos.gov.cl para que puedan postular ojo, no solo a esto, sino que van a ver toda la gama de fondos del Estado que están a disposición con sus distintas fechas de publicación y las distintas etapas. Sí, justamente eso estaba revisando, ¿no? Porque son varios los fondos que hoy día están activos, sale la información de cada uno de ellos, cuáles son las fechas, ¿no?, para poder postular, todos los detalles, ¿no? Mi taxi eléctrico, por ejemplo, en algunas otras regiones del país, fondos de libro y lectura, fondos para la equidad de género, justamente el Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público, bueno, y está toda la información ahí, entonces en la página web fondos.gov.cl, ahí prácticamente casi todo el mes de abril, ¿no?, para que la gente pueda entonces ahí postular. Ya pues, Jeremy, muchas gracias por haber estado con nosotros. Feliz Muchísimas de tenerla aquí en gracias, Carnaval. Gracias, como siempre, que tengan una muy buena semana. Y bueno, está recién comenzando abril, así que también un muy buen mes de abril. Gracias, que esté muy bien. Igualmente. Gracias. Buen día.